¿Qué más les puedo decir? Si les da ya que hayan pasado unas lindas fiestas, una linda Navidad, que hayan disfrutado el tiempo en familia, con sus parejas, con sus amigos, y que este 2019 realmente tengamos mejor entendimiento, mejoramos nuestra cultura social, porque creo que eso es lo que nos falta, más que todos los propósitos que se pudieron haber puesto. Creo que el propósito principal es mejorar como personas, como seres humanos, como prójimo, como entes de una sociedad, mejorar en cuanto a la cultura que nosotros transmitimos, a la educación, a los valores que transmitimos a los pequeños, a las generaciones futuras, y qué estamos haciendo por el mundo en el que estamos viviendo. Yo creo que con esa mentalidad uno se debe empezar, qué debo cambiar, qué debo mejorar y en qué puedo aportar a la sociedad, no solo a mi vida, sino yo creo que ya es momento de dejar egoísmos y empezar con pie derecho pensando en la sociedad en general, no solo en el hogar de uno. Si desean escribirnos o darnos alguna sugerencia, comentario, desean un espacio aquí en nuestro programa, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Radio-Mediología-Aplicada, esa es nuestra fanpage, o si no también nos pueden escribir al correo electrónico radiologiaaplicada@outlook.com. Ahí nos pueden también escribir y dejar sus sugerencias. Próximamente les daremos el número de WhatsApp para que nos escriban y estemos un poco más en contacto con ustedes. Bueno, les voy a dejar con una cancioncita, así como habíamos empezado toda alegría y todos así subidos de ánimo, que es como uno debe empezar cada año. Estamos a 3 días de este 2019, aprovechemos el tiempo, aprovechemos la vida y llenémonos de buena energía. Les dejo con una canción y volvemos. Pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo día, pero si tú lo miras, verás la mentira. Por ti, por mí. luego de esta super canción que tiene una letra increíble realmente, les damos la bienvenida otra vez. Estamos aquí, soy Melida Osorio junto a Alexandra Pinto. Nos pueden ver a través de esa camarita por la www.radiocce.com o escucharnos en la 940 AM Radio CCE. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo has recibido el año? Yo ya les había dicho un poco de qué es mi mentalidad, de cómo se recibe un año nuevo. ¿Tú qué tal? Hola Mel, hola a todos. Bueno, ¿qué te digo? Bien, bien. Estaba justo ayer pensando en esto, ¿no? Porque dentro de lo filosófico, lo existencial, lo como quieras llamarlo, es solamente un día después del otro, ¿no? Es como el tiempo simplemente sigue avanzando. Somos nosotros los que ponemos estos ciclos, ¿no? Y decimos hasta hoy, hasta el año y comienza otro. Pero de todas maneras es súper importante que nos tengamos en cuenta, que nos pongamos objetivos claros, que nos pongamos estos lapsos de tiempo en donde hagamos una evaluación de lo que fue este año anterior y hagamos una proyección de lo que queremos cambiar, de lo que queremos hacer, de lo que queremos construir. Yo siempre leo esto de que el año nuevo venga de tal o cual forma. Pero es verdad, hay cosas que yo no lo controlo, que la vida simplemente me atraviesa, pero hay cosas que yo las creo, ¿no? O sea, la mayor parte de cosas yo las voy haciendo, ¿no? Yo lo que voy es cosechando lo que voy sembrando. Entonces, creo que en Año Nuevo lo que tenemos que hacer pues, es proponernos hacer cosas diferentes para que no nos pasen las mismas cosas negativas que nos hayan pasado antes. Y es de eso que vamos a hablar. ¿Cómo uno se debería tomar este año nuevo? Porque como les había dicho, no es que el año nos trae o nos depara o es la oportunidad para dejar todo atrás y empezar algo nuevo. No, al contrario. Yo personalmente pienso que para iniciar cualquier cosa, no necesariamente como decía Alex, cortamos un periodo que es del año, ¿no es cierto? Pero también es cuando yo cumplo años, y cuando yo cumplo años digo, bueno, el año anterior me faltó por hacer esto y me dio ganas de hacer lo otro, y también te vas poniendo nuevos retos. Y son cuestiones de más que poner propósitos, trazarnos unas líneas de tiempo con objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, en los cuales yo voy a ir contribuyendo con cosas o con procesos para que se cumplan. No necesitamos de un año nuevo o un año viejo que se vaya y que se queme, sino más bien es cuestión de cerrar ciclos, de ir cerrando las cosas, de ir concluyendo las cosas, para que al cerrar estas cosas se generen cosas nuevas. Y yo creo que el año viejo, el año nuevo, es un momento donde en realidad sí, nosotros estamos quemando las cosas que ya no tienen sentido que sigan en nuestra vida, y estamos retomando cosas nuevas. Entonces, más que trazarnos ese propósito, decir, ay, quiero estudiar, conseguir trabajo, y quiero ser más grande, quiero ser más delgado, y quiero esto, y quiero un novio, y quiero casarme, y quiero un hijo, más que quiero, sería cuestión de ponernos objetivos claros e incluso propósitos para mejorar como sociedad, como les había dicho. O sea, para mí yo creo que lo bonito es porque justo se juntan todas estas energías de esperanza, de paz, de unión, y creo que se abre un momento en el mundo donde todas las buenas energías empiezan a florecer y las malas energías empiezan como a quemarse, como a dejarse ahí. Y entonces yo creo que más bien por ahí es que es un buen tiempo como para proponerse cosas, por el estado de la energía. Si creen en Dios, porque bueno, porque todo el mundo está pidiendo a Dios lo mismo, y de pronto si hablamos en coro, Dios nos escucha a todos. Entonces, muy aparte de la religión o de si creemos o no en la energía, en estas cosas que se llaman karma y estas vainas, yo creo que sí que es un buen tiempo por eso, porque todo el mundo estamos con las mejores energías para empezar algo nuevo, y creo que la fuerza cuando se une es mucho mejor. Diciembre es un mes lindo, ¿no? O sea, todos nos volvemos más cariñosos, los amigos se reencuentran, se hacen su reunión, su amigo secreto, en los trabajos, en las familias, que sí, es importante, es bonito, ¿no? Porque es importante estar con tu familia en estas épocas que las hemos hecho importantes. Entonces esto te fortalece, te da un nuevo empuje, te dan nuevas ganas de hacer las cosas. Pero hay muchas cosas del día a día que son las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que este año me propongo ser más cariñoso con mi esposa, me propongo tener más paciencia con mis hijos. ya. Son propósitos que nos hacemos porque decimos, sí, sí, he estado muy, muy rabietas y no sé qué. Pero no sé cómo, o sea, no sé cómo manejar el estrés, no sé cómo manejar la angustia. Ya cuando empieza a llorar el niño, me vienen las cuentas. Entonces, se me acumula todo. Y se me olvidan los propósitos, claro, que hice, es que y vuelvo cierto, a reaccionar. Porque imagínate que, como tú dices, diciembre es un mes bonito, claro, porque existe el regalo, el amigo secreto, la cenita, pero nos llega enero y nos llegan las cuentas de las tarjetas de crédito, nos llega febrero y es el con el mes de gracia que compraste. Entonces empieza el mes de gracia y empiezan los malgeños. O sea, yo lo que un poco me cuestiono es por qué esperar a diciembre para yo ponerme un propósito o yo tratar de cambiar. O sea, ¿por qué yo tengo, por qué la gente se siente a esperar que venga el fin de año para trazarse un propósito, una línea o un reto o un objetivo? Cuando en realidad uno debería irse trazando los objetivos según tú vayas culminando los que ya te propusiste. Digamos, yo este año quiero entrar al gimnasio y voy a bajar 30 libras de peso, digamos así. Ya cuando tú lo lograste, se cierra. Debería cerrar ese ciclo y ahora el nuevo propósito debería ser mantenerme en esa forma, ¿no es cierto? Por salud, no solo por vanidad. Entonces, más bien va por ahí lo que yo creo. Creo que sí. Hay mucha gente que sí se hace estos lapsos particulares, como decías tú, el cumpleaños, o terminó una relación amorosa y dices, no, hasta aquí, no me voy a dejar maltratar, y etcétera, etcétera. Lo importante es, bueno, si es que diciembre mucha gente lo hace, aprovechar ese pretexto, pero ponernos metas que sean cumplibles. Y claro. Es decir, yo no puedo decir, yo quiero tener mañana un Lamborghini. Eso no va a pasar. Sí, claro. Estoy segura que eso no va a pasar. O yo pero quiero sí comprarme puedo, una casa y no tengo trabajo. Exacto, pero sí puedo proyectarme en sentarme, en trazarme proyectos personales, proyectos productivos y decir, bueno, hacer estadísticas, o sea, tener las cosas claras. Yo no creo en... Yo leí por ahí que decía donde hay un 99% de porcentaje de error y solo un 1%, hay que tener el 99% de fe. Más bien, y, o sea, yo creo que eso es equivocado, ¿no? Porque si yo apuesto todo a la fe, pero solo hay un 1% de realidad, creo que tengo que tener más criterio de realidad para sufrir menos. Oh, claro. Si yo quiero tener dinero, tengo que trabajar. O sea, el claro, mejor ritual es levantarme temprano, bañarme e irme a trabajar. Porque si tengo fe, la fe no me da de comer. O sea, yo sé que la fe en uno mismo, no solo fe en un ente superior. Tener la fe en uno mismo es importante, muy importante, súper importante. Creo que sí es un alto porcentaje en la vida. Pero al lado de la fe va el trabajo, va la constancia, va el esfuerzo, va el compromiso que tú tienes contigo mismo. Y es como decir, en una relación, basta con el amor. Y a veces el amor no es suficiente. El amor deja muchos huecos, que por amor hay falta de respeto, que por amor hay violencia, que por amor... Y se justifica por el amor muchas cosas. Entonces el amor no es suficiente, porque primero el amor inicia con el amor propio. Así es. Si vamos a hacer propósitos de año nuevo, esos propósitos tienen que estar basados en el amor propio, como tú dices, pero poniéndome las metas súper claras y sabiendo lo que quiero. Porque muchas veces vivimos como boicoteando nuestra propia vida, ¿no? Yo soy un artista de closet, sí. Así como el gay que es de closet, también puede ser un artista de closet trabajando en un banco. Entonces también puedo llegar a un momento en que si basta hasta aquí, mi meta ahora es ser yo mismo. Voy a claro. empezar y voy a trabajar y voy a meterme a la facultad de artes, voy a meterme a la facultad de diseño, voy a hacer lo que yo nací, el talento para el cual tengo. Claro. Eso sí puede ser una meta basada en el amor propio, ¿no? Y claro, si tengo familia también tengo que ser coherente. Incluso la fe, acuérdate que la fe también incluye el amor propio, porque la fe es la confianza que yo tengo en mí mismo. En el otro, en el mundo. Yo tengo fe que el mundo cambiará, aunque suene a canción religiosa. Uno tiene fe de que, por ejemplo, yo leía una noticia de Año Nuevo, en Año Viejo, que decía que en Galápagos se prohibió los fuegos pirotécnicos. Y es como que yo decía, ay, la gente es un asco, usa desechables y esto. Pese a que yo haga algo en mi casa y deje de usar ciertas cosas, no va a cambiar en nada, porque yo soy un ente, pero ni qué hormiga, frente a todos estos restaurantes y cadenas de comida y gente inconsciente que quema viejos, que pone pirotécnicos, que ponen estos globos de esperanza que no sé para qué churros les sirve, más que para causar incendios. O sea, no entiendo. Pero cuando leí esta noticia, fue como, wow, volví a recuperar la fe en las personas, porque si en Galápagos ya no pusieron pirotécnicos, para mí me pareció como que wow, o sea, los animales van a pasar tranquilos, va a bajar un poco la contaminación. Entonces es eso, la fe es importante, pero también importa el trabajo que yo haga alrededor de esa fe. Yo creo, yo sí tengo fe en la humanidad, te cuento, claro, ¿no? Yo recupero. Yo me doy contra el suelo y después vuelvo a recuperar. Yo tengo bastante fe, porque si nos comparamos a nosotros, a cómo era la Edad Media, cómo era la historia anterior, vemos que sí hemos mejorado. O sea, ya no se matan niños en la plaza pública, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hacemos cosas bárbaras todavía, pero menos. Y las nuevas generaciones, si tú ves, sí tienen más conciencia, ¿no? O sea, si tú ves gente que protesta por los toros, si tú ves más cadenas de veganos que dicen no a las cadenas, no les maten a los animales de esa manera, no tortura, te das cuenta que las nuevas generaciones vienen con mayor sensibilidad al dolor ajeno. Creo que sí, también. Entonces, vienen un poco más cultos. Yo sí tengo esperanza, de que tal vez poco a poco, gradualmente, la humanidad va haciendo cambios productivos y positivos con el entorno. Por ejemplo, los niños ahora, ellos ya hablan de cuidar el planeta, ya hablan de no usar plástico, ya hablan de cosas que para los derechos humanos, que para nuestras generaciones y las generaciones anteriores, solo es un platito, ¿no? Solo es un sorbete nomás. Claro. Pero las nuevas generaciones sí vienen con más conciencia. Entonces creo que yo sí tengo fe en la humanidad. O sea, sí, es como yo decir, tengo fe en la política. A veces digo, ay, ya, estos políticos no tengo. Y luego vuelves a tener fe, porque la política no está mal. Los que están mal son quienes la ejercen. Entonces, desde eso, o sea, como que... Y esos son los propósitos que uno debe ponerse en Año Nuevo. Más que comprarme la casa y no tengo trabajo, más que bajar de peso y sigo tragando como un puerco, o sea, más que todo eso, más que mandarme el medio pavo a fin de año, pero quiero bajar de peso, ¿no? Y luego el Año Nuevo te pegas el calentado, ¿cómo quieres bajar de peso? Creo que es cuestión de ponernos este tipo de objetivos, de propósitos, de decir, bueno... Ahora nos viene 2019 con elecciones para alcalde. Votar con más conciencia, votar leyendo el perfil de las personas. Y si bien es cierto, mucha gente dice, es que no hay de dónde escoger. Y creo que muchos nos llevamos por el famoso refrán de Guatemala, Guatepeor, el menos peor. Pero es que también es eso. O sea, si no hay de quién escoger, las nuevas generaciones deben formarse, o debemos nosotros como padres formar hijos con ética para que de pronto tengan ellos el chance de ejercer una política diferente. Pero también, bueno, ya que estamos en este año y las propuestas globales de este año, creo que sí debería ser una propuesta informarnos bien, ¿no? Porque siempre nos dejamos llevar por la imagen, la publicidad. Es que al viejito ya le conozco. Esa cosita, claro. A este señor ya le conocí, etcétera, etcétera. No, o sea, ¿por qué no nos sentamos una tarde en familia a leer los propósitos, ¿no? Yo me acuerdo las propuestas que tiene. En cuando fue la elección de presidentes, leíamos, había candidatos a presidente que tenían media hoja de propuesta. Para, o sea, ¿cómo con media hoja? Y claro, si repartes una libra de arroz, claro, a todo aparte, el mundo, digo, la gente solo va a mirar eso. Entonces yo creo que una propuesta tiene que ser que tenemos que ser más reflexivos y analíticos. Por eso digo, por ejemplo, a la hora de elegir. Uno llega a tener fe en la política por eso, porque dices, bueno, al lado del típico viejito que ya está caduco y quiere seguir haciendo su política media chueca por ahí, hay también gente con otros perfiles, de leer el perfil de las personas que sean profesionales, que sean estudiados, un poco preparados, y que te están proponiendo. La gente ahora se lleva simplemente, es la lista que siempre ha estado, es que ellos sí fueron buenitos de aquí, fueron malitos de acá, o sea, la reflexión y la conciencia no nos da. Entonces yo creo que en el Año Nuevo sí se debe pedir eso, conciencia social. Tener mayor conciencia y responsabilidad social. Mayor reflexión, ¿no? Mayor análisis, que eso sí fomentemos la lectura, que leamos las propuestas y en base a eso tomemos una decisión. No solamente, yo creo que incluso deberíamos llegar a un punto en decir, se prohíbe la publicidad. No debería haber publicidad, porque siempre gana el que tiene más plata para hacer más publicidad. Claro, y aparte y no que, necesariamente el mejor. Que si estamos en un estado de austeridad, en el que debemos ahorrar dinero, que se ha bajado sueldo, se ha subido la gasolina, etcétera, etcétera, también el Estado debería ahorrar incluso en eso, en la publicidad y propaganda de partidos políticos y de personas, porque no sacan nada. Claro. No ganamos nada como país teniendo 50 movimientos y partidos políticos y a los 50 repartiendo el dinero que bien o buena falta nos hace en salud, en educación, en vías,

conversando de cómo o qué debería ponerse uno de objetivos o de propósitos en Año Nuevo, cómo debería uno empezar el Año Nuevo. Y habíamos hablado de un poco de dejar de lado los propósitos incumplibles, que nosotros todo el año decimos, ay, y a veces no sé si ustedes se han puesto a pensar que nos ponemos propósitos que de ley no se cumplen y repetimos el propósito desde el 2014, estamos diciendo el mismo propósito y estamos en 2019. Entonces yo creo que eso es algo que no nos lleva nada más que un desgaste, porque al final decimos, ay, no cumplí esto, y nos lleva a la frustración. Entonces yo creo que para evitarnos ese sentimiento de frustración y decir, ay, ¿por qué no cumplí? O ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Es bueno ponerse cosas palpables, cumplibles, realizables, porque de ley que los propósitos no son ni matemáticamente probables, o sea, no se puede ni siquiera catalogar o decir, sí, el 50% lo cumplí, el 30% no, por esto, o sea, no son medibles. Y es por eso que uno sí debe ponerse este tipo de propósitos y objetivos que sean un poco medibles, o sea, decir, a corto tiempo quiero conseguir trabajo, quiero cambiarme de trabajo, pero ¿qué hago? Voy temprano, reviso la prensa, voy a buscar, veo esto, veo lo otro, y según esto, tú ya puedes ir catalogando, pero si te pones en un proceso de hasta marzo tengo que cambiar de trabajo, y para esto tengo que hacer esto, o sea, ponernos un poco más a mentalizar. Y ahora si queremos cambiar la política, no es cuestión de decir, ay, cojo voto y ojalá el canguil se vaya, porque no, o sea, no depende de una persona. La política depende de toda una sociedad y de cuán preparada la sociedad esté para asumir, porque el trabajo de la ciudad no es solo del alcalde. O sea, ¿de qué sacamos quejándonos? Ay, es que el alcalde no limpia las calles, la basura está así, si nosotros estamos generando basura a veces innecesaria. A veces en casas, yo vivo en donde hay estos recolectores de basura. Entonces a mí a veces me molesta porque la gente abusa de esta comodidad, porque el tener un botador de basura ahí puesto te da la comodidad de que puedas sacar la basura todo el día, a cualquier hora, porque al final el recolector pasa todas las noches. Pero ¿qué pasa? Que la gente abusa y bota ahí escombros, electrodomésticos, y no es esto, no sirven para esto. Entonces es cuestión de eso, de contribuir nosotros como ciudadanía, como sociedad, para que también la política vaya de la mano y nos contribuya. No podemos votarle todo a un alcalde, a un prefecto, no se le puede votar. Y también nosotros somos del peso de la sociedad, no estamos quejando de los asambleístas, ya pues unámonos y votémosles a todos los asambleístas. Y ya está, o sea, no hay otra forma. ¿Tú qué dices? Bueno, yo creo que cada quien mira la vida de acuerdo al espejo que tiene, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo yo soy por dentro, evalúo. Y creo que sí tenemos que aprender y ser reflexivos para siempre volver a evaluar y a ver la forma en que yo evalúo, ¿no? Es algo que es un proceso interno, ¿no? Porque a veces podemos volvernos en pesimistas compulsivos. Claro. En quejumbrosos compulsivos, uh-huh, de que todo lo veo negro, todo está mal, todo está, y también no estoy haciendo como una evaluación justa. Entonces, bueno, yo como psicóloga, yo sí creo que más que las 12 uvas que nos comemos de la medianoche, me servirían 12 sesiones de terapia, en las cuales yo podría hacer una evaluación, claro, ejemplo, mejor de mi vida y podría tener más satisfacción, ¿no? O sea, podría, sí, vivir más aliviado. Por ejemplo, si tú te pones a ver cómo le evalúan al alcalde que sale, realmente es como muy efímero el cómo le evalúan. A mí no me ha parecido tan malo. A mí me encanta leer. A mí me encanta leer los comentarios políticos que hacen las personas, ¿no? Porque en un momento dado todos nos sentimos economistas, todos nos sentimos, claro, abogados, todos nos sentimos directores técnicos del fútbol. De cómo se hace un puente, o sea, todos ya sabemos de todo, ¿no? O sea, juzgar es bastante fácil, ¿no? Sí. Dar una opinión es bastante fácil, pero dar un criterio creo que es un poco más profundo. Y las redes sociales, bueno, se prestan para sacar todo lo que, toda lo la que basura, estoy viendo por dentro, ¿no? Todo mi enojo, todo ese orgullo que debería trabajar en terapia, terapia, lo pongo en la red social, y como digo, vayan, ¿no? Yo digo, este canguil es no sé qué, por poner un ejemplo, un ¿no? ejemplo. Cualquier canguil que pueda. cualquier persona. O de cualquier personaje, ¿no? O sea, igual que un cantante hace esto, hay millones de comentarios insultando, hay millones de personas defendiendo. Claro, ¿no ves cómo todo el mundo, o sea, le insulta al pobre Maluma? ¿No? Y que sí, que el Maluma trae millones de reggaetoneros que dan el mismo mal ejemplo y los padres que le estamos permitiendo. Claro, pero o sea, yo sí digo, o sea, nosotros evaluamos el mundo de afuera de acuerdo a cómo estamos en el mundo de adentro. Entonces creo que, como digo yo, sí, bonito el ritual, comamos las 12 uvas, pero mucho más efectivo nos va a hacer 12 sesiones de terapia donde yo pueda replantearme y saber por qué estoy mirando afuera todo tan negro, ¿no? A lo mejor no es tan negro, a lo mejor yo estoy no viendo es como, con una lupa... Es como gris. Estoy viendo con una lupa sucia, ¿no? Tal vez sí. Reevalúo mi vida, reevalúo mis relaciones parentales, reevalúo mi forma de tomar decisiones diarias, me va a ir mucho mejor. Claro, es lo que yo decía, por ejemplo, uno debe tomarse su tiempo de meditación. Yo les había comentado al principio que he tenido una semana de conversación, de plática conmigo mismo, de meditación, de interiorizar todas estas cosas que tú tienes que ponerte a evaluar en algún momento de la vida. Entonces, mi momento fue este porque... no tuve que cargar todo el tiempo con mis hijos, no tuve que trabajar, pasaron algunas cositas que me dio un poco tiempo libre para interiorizar todo y poder conocer cómo estaba por dentro. Y la ropa sucia se lava en casa y tú empiezas a mejorar desde ahí, desde ti. Entonces, si no tienes para 12 sesiones, haz por lo menos una sesión contigo mismo. O sea, sí, yo apoyo las sesiones psicológicas, sí, a mucha gente le ayuda. A los jóvenes les ayuda, a los adultos nos ayuda, a los mayores les ayuda, a los niños les ayuda, porque es bueno a veces que la gente, que una tercera persona, que alguien fuera de tu círculo familiar o social, te diga o te haga ver o te haga interiorizar las cosas y verte y reconocerte. Pero también, si no tienes esta facilidad, puedes hacerlo tú mismo, tomando una conciencia plena de quién eres, en dónde estás y qué quieres para ti. Bueno, lo que tú estás hablando es, bueno, hacer ese ejercicio de autorreflexión, claro. Que es bastante positivo también, perdón, que sí, es bastante productivo, ¿no? Pero si hay personas que necesitan de un apoyo extra, no solamente de la autorreflexión, sino ya de un proceso terapéutico. Pero ¿no? para tú entender que lo necesitas es porque ya reflexionaste en qué realidad lo necesitas. Por ejemplo, uno como padre ya se da cuenta cuando los hijos necesitan, porque no es que los hijos se vuelven locos, sino que los hijos necesitan a veces una guía extra que tú como padre no le vas a poder dar. Y la mejor oportunidad para que sus hijos o para que nuestros hijos vean las cosas de distinta manera, con menos pesimismo, con más amor propio, que mejoren en los estudios, que mejoren en sus relaciones interpersonales, es esto, darles la oportunidad de tener unas terapias o una terapia con una persona que les haga mirar el mundo desde otra perspectiva, que de pronto ni mamá, ni papá, ni el mismo chico la está viendo. Claro, y ahora volviendo al tema de los propósitos generales de todo el año, o sea, bueno, aparte de volvernos reflexivos, de poner cosas más concretas en lugar de decir cosas como muy amplias. Por ejemplo, si es que yo me pongo como propósito ser más afectivo con mi familia, pero a los 10 minutos de alguna cosa me muero de estrés, estoy mal genio, estoy que me quiero ir de la casa, llora el niño y me pongo peor. Entonces, tengo que también educarme, buscar manejo de estrés, entender que esto es temporal, que los niños lloran, que la gasolina está más alta, tengo que hacerme un presupuesto, no tengo que gastarme en exceso, o sea, tengo que ir viendo las formas para yo poder cumplir eso, ¿no? Porque yo no voy a estar cariñoso si estoy estresado todo el día, si estoy mal genio todo el día. Entonces, tengo que buscar las formas, esas decisiones pequeñas del día a día que me ayuden a cumplir mi propósito. Claro, porque no es que el año viene y me trae felicidad, no, yo construyo mi año. Claro. El ser humano es una persona que se adapta a todo y una de esas cosas son los cambios. Entonces, si bien es cierto, sí, subió la gasolina, sí, tenemos una de las gasolinas más baratas de toda América Latina, sí, y que viene el año nuevo, sí, que tenemos hijos pequeños que algún rato crecen, sí, debemos adaptarnos y mejorar y buscar alternativas para. Claro, y en esas alternativas para, como tú dices, está el cambio diario, pero el cambio diario tiene que ser el cambio desde lo pequeñito primero, desde lo que yo puedo hacer, hasta lo más grande. Es decir, ya no voy a gastarme $2-3 diarios en la tienda comprándome caramelos. Voy a ir guardando esa plata porque después no me va a alcanzar a fin de mes y voy a estar estresado. Ya no voy a hacer esta cosa que acá es me cuesta menos. Es decir, tengo que organizarme. Cuando más me organizo, tengo más claridad mental y tengo más paz también para poder pensar en mí. Porque yo no puedo pensar en mí y volverme súper místico si tengo que pagar deudas, si mi hijo está enfermo y ya no tengo para el médico. Es cuestión de organización. Como tengo que aprender a organizarme. Vamos con una canción y volvemos a ver cómo nos organizamos. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro como la riego. No se espina y te parece tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atora y le das vuelta con tus ramitas que se enredan donde quiera, y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. No se espina y te parece tanto amor a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera, y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que sea de esta gran canción, No, mentira, no era tan gran canción, pero me gusta venir escuchándola. Es bueno escuchar música de todo. También ese debe ser un buen reto, un buen propósito, un buen objetivo para este año 2019. Escuchar música variada. Cambiar de ritmo, escuchar talento nacional, escuchar cosas de afuera, en inglés, en español, en quichua. Porque de pronto nos estamos perdiendo de algo increíble. Es bueno también variar en eso. Y estos cambios producen cosas nuevas. O sea, siempre vas a encontrar algo que digas, oye, wow, o sea, de lo que me estaba perdiendo por escuchar reggaetón, o de lo que me estaba perdiendo por estar solo en la rocola y el pasillo. Todos los géneros traen algo bueno. Y esta es una buena opción. Y bueno, estábamos en que la organización era importante. Sí. ¿Y cómo uno se debe organizar? ¿Desde dónde empiezo a organizarme? Al día tomamos 1,000,000 de decisiones, ¿no? Por decir un número, no sé exactamente si es 1,000,000, un poquito más, un poquito menos. Pero creo que tenemos que aprender a cambiar las decisiones que nos hacen cometer cosas erradas, ¿no? Como dejarme llevar por, como decía, ¿no? Por gastarme más de la cuenta en cosas innecesarias, que después digo, ¿y en qué gasté? ¿Y en qué gasté? No, si yo tengo anotado en una libreta y decir, a ver, tanto gasto en esto, tanto gasto en esto, tanto gasto en esto, y gano tanto, voy a tener una mejor organización, por lo tanto, un mejor manejo de estrés, por lo tanto, un mejor nivel de satisfacción personal. Entonces, decir, bueno, a ver, tengo en dinero, voy a organizarme de esa manera. Tanto me entra de ingreso, tanto debe salir, y ya me voy a permitir un tanto de extras, pero no puedo pasarme de ahí. Entonces creo que comenzar por decidir. Ir creando un colchoncito también, ¿no? Tengo que comenzar por decidir querer hacerlo, ¿no? Y de ahí, bueno, van las propuestas personales, ¿no? Quiero comer menos carbohidrato, quiero comer más saludable. Le trajimos aquí a Dani la vez pasada y nos dio un montón de consejos maravillosos de cómo cuidar nuestra salud alimentaria. Entonces, bueno, digo, quiero bajar de peso, pero no es que el año me va a traer la bajada de peso, ¿no? O sea, yo tengo que ir comiendo más saludablemente para bajar de peso. A menos que me traiga una solitaria de metro que me vaya acolitando. Tengo que hacer que aquello que estoy pensando se produzca. Ahora, yo me acuerdo hace varios años de, no sé si tú te acuerdas de Cristina Saralegui, un programa que daban hace 1,000,000 de años también. Bueno, ella hablaba un poco de esto de poner tus planes en una hoja, de mirarlos, ¿no? Y yo siempre me quedé con esa imagen. Y es verdad, o sea, si tú lo pones en una imagen, si tú lo pones en una meta clara, sí. Tu cerebro va a trabajar en buscar el cómo, ¿no? O sea, vas a decir, bueno, si yo quiero irme de viaje y no tengo plata ahorita, no es tan real. Pero lo tengo en mente, lo tengo como para despuesito, pero mi cerebro va a ir buscando algún mecanismo, ¿no? Si claro. Me va a hacer un ojito de alerta, hey, mira aquí, hay descuentos en pasajes, hey, mira aquí, hay esto, hey, mira acá el otro. Y voy poniendo estos planes más a largo plazo, más que no son para más ahorita. Más concretos. Los voy poniendo como para despuesito, pero esa es también parte de la organización. Si yo tengo un plan grande, un plan tipo viaje, tipo casa, tampoco puedo olvidarme del plan grande. Tengo que ir buscando, después de organizarme con los chiquitos, también ya tengo que ir pensando en cómo voy a hacer. Es que también tienes que contribuir, o sea, yo pienso que cuando tú te organizas, debes empezar primero desde casa, o sea, organizar tu casa. Bueno, tengo esto, tengo lo otro, esto me sobra, esto me queda, gasté de más en esto, gasté en esto, incluso en energía. Concentré demasiada energía en pelearme por aquí, o en enojarme con la de acá, o en salirme de este trabajo, o este trabajo me costó demasiado esfuerzo y poca ganancia. Entonces, esa organización también te permite hacerlo. Y luego en casa también es bueno organizarse, o sea, decir, ¿saben qué? Voy a poner un calendario de actividades y voy a decir, bueno, mis hijos me van a ayudar en esto, y en esto, y en esto. Y si hacemos todas estas cosas en conjunto, vamos a tener este beneficio. Y los beneficios son medibles en cuanto, por ejemplo, cuánta luz ahorro en no lavar tanta ropa sucia, en cuánto ahorro en comer en casa y no comer fuera. Y todas estas cosas van a contribuir a mi plan macro, a mi objetivo grande, que será irme de viaje, comprarme una casa, comprarme ropa nueva, cambiar de carro, etcétera, etcétera. Todo el mundo tenemos planes súper grandes. Entonces hay que tratar de apuntar que los objetivos pequeñitos que nos vamos poniendo incluso este de bajar de peso, contribuyan al objetivo grande. Por supuesto, o sea, todo tiene que ir y viendo, y cuando tú vas logrando pequeñas cosas, vas teniendo también esa satisfacción de decir, sí, sí, lo puedo hacer, lo estoy haciendo, ¿no? Como decía Dani, es que te da la confianza. De veintitantos días de que haces una cosa, ya creas este hábito y ya lo vas haciendo. Es que es lo que ¿no? yo te decía, es lo que te da la confianza. Uno empieza a lograr pequeños objetivos y lo que vas teniendo es ganando esta autoestima, este optimismo, porque cuando tú te pones un propósito como quiero irme a la luna y te das cuenta que desde el 2011 estás queriendo irte a la luna y estamos en el 2019 y todavía no te has ido, te empiezas a frustrar. Entonces lo bueno es poner los pies en la tierra y poner objetivos más logrables y cerrando estos círculos que nos van a dar como un optimismo extra para cumplir las otras cosas. Y más que desear feliz año, lo que uno debe desear, yo creo, es como éxito o esas cosas. Yo creo que al año no le podemos pedir que no existan dificultades, porque la vida es difícil, tiene todos los avatares que te puedes imaginar, pero lo que sí le podemos pedir es fortaleza, o sea, tener la templanza, el equilibrio, la fortaleza para tener el buen manejo de las circunstancias externas, de aquello que no podemos controlar, de lo que sí puedo controlar, que lo controle, y de lo que no pueda controlar, tenga la fortaleza y el equilibrio deseado. Entonces, para concluir, yo creo que nada más que desearles más que feliz año, tener muy buena vibra, llenarse de buenas energías, de buenas personas, de buenos pensamientos, porque eso sí nos lleva al éxito. Cuando nosotros nos visualizamos positivos y con pensamientos buenos, toda esta buena energía que nos rodea va a contribuir a nosotros en lo positivo, y dejar lo negativo detrás, ir enterrando muertos, ir enterrando cosas que no nos traen provecho y beneficio, y nada más. Con nosotros, yo creo que es hasta el próximo jueves en un programa más de Radiología Aplicada. Contáctese con nosotros y eso. Chao, Alex, ¿algo más que tengas que decir? Nada más, que tengan un lindo día y un lindo año. Sí, hasta luego. I'm saving you for a while. Gonna set your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. I know you're